somos una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. No creemos en lo imposible, no tenemos límites, no creemos en las fronteras, creemos en la cultura, el arte, el cine, la literatura. Somos ciudadanos del mundo y estamos en todas partes. Desde el otro lado del mar, Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo. Os saluda Cristina Penalba. Otra vida. Camina vestida de lirio y en bruja. La ruta de la lluvia es vida para los muertos, resurrección. Astros cayendo hacia el imán de tu presencia. Hacia ti que eres lirio y escorpión, cascada, cascada de luces. Hacia ti, invento de ti misma que no existes más que en tu palabra y sobre el puente de arco danzante bajo tus pies. Alimenta esta celda, estos barrotes, cuna de serpientes, hombres barbados y mujeres mutiladas. Contempla esta arena que succiona la noche y mira. Mira la luz que tuviste entre los dedos, la luz saliendo de tus ojos. Mira al sol ser fuego y nube cada madrugada. Mira la sedienta marcha de las montañas y el rostro de la tierra abriéndose a tu paso, abriéndose para ti y tus párpados de luz, abriéndose en tus sentidos para beber violines y tragar el perfume del jazmín. No olvides esta muerte que mantiene el fuego en tus ojos, este laberinto que se escurre, gotea, bala hacia la luna, un mar, otro mar, otro rostro de otoño y viento, mujer lirio, mujer luz, mujer laberinto que busca su propia salida, árbol frutal, árbol sangrante, Aprehende el sembradío que gotean tus ojos, el trayecto de la palabra que desgarra, que deshace los vientos para entregarse a ti en una pelea a muerte, en la angustia de conocer el cosmos, el río y el olvido. Imagina la luz de otros ojos que no existen, que nunca han existido, sino en el coito de tus laberintos y sus senderos. Recuérdalo todo, aunque sangre el mar, y suspira, porque la melancolía es la senda de otras aguas bautismal. Te invito a revelar tu magia. Supón que mi cuerpo sufra metamorfosis entre tus manos. Supón que mi sudor sea tu elixir. Supón que esta piel que se eriza ante ti sangrará al volverse efigie de tus deseos. Supón que el acto brutal de la penetración me convierta en doncella o en ángel y que mis colmillos se queden clavados en tu cuello hasta que acabe el sortilegio, o que mis garras se hundan en tus costillas hasta desaparecer dentro de ti. Entonces deberé cuidarme, pero esta vez el pantano puede esperar. Bienvenida, Crisel Estrada. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Casa Bukowski, a Radio Bukowski, a este programa que hacemos con amor desde el otro lado del mar. Muchas gracias a ti por la invitación. Es realmente un honor estar aquí y sobre todo platicar contigo, mi madrina de la poesía en España. Un honor, Crisel. Yo no lo sabía, me lo dijiste y digo, anda, qué bien. Crisel, nos hablas desde Ciudad de México. Así es, estoy aquí en la Ciudad de México. Aquí nací, aunque también he vivido en el estado de Oaxaca. Doctora en letras mexicanas, especialista en literatura de tradición oral mexicana. Por eso te conocimos. Sí. A través de otro especialista en literatura comparada y literatura oral, José Manuel Pedrosa. Así que nunca le agradeceremos suficiente el haberte conocido. Gracias, Cris, en efecto. Pepe, un entrañable amigo, además. Cuéntanos esa especialidad tuya en literatura de tradición oral. Bueno, yo realmente entré casi por accidente. Yo estaba haciendo mi tesis al estudio de este tipo de literatura. Yo estaba haciendo mi tesis de maestría sobre Cervantes, sobre las novelas ejemplares. Me dirigía el doctor Aurelio González y Pérez del Colegio de México, que de hecho luego, muchos años después, esa tesis se convirtió en libro. La acabo de publicar hace muy, muy poco tiempo. Pero estaba yo viviendo en Huajuapan de León, Oaxaca, que en ese momento, ahorita ya es una ciudad, ya se ha transformado, pero en ese momento era como semirural todavía. Yo vivía ahí y Aurelio fue el que me dijo, ya que estás viviendo en ese lugar, ¿por qué no haces recolecciones? Yo la verdad no sabía muy bien cómo hacerle, pero a mí me encantaba las canciones, las leyendas, los mitos que en efecto se contaban, porque hay que decir una cosa, para que subsista la tradición oral es necesario que en el lugar donde vives haya vida comunitaria, porque la vida comunitaria permite que la gente se reúna a contarse historias, a hablar no solo de sus vivencias, sino a contarse chistes, adivinanzas, trabalenguas. Y eso a mí me encantaba. Yo siempre viví en la ciudad, siempre añoré provincia, aún con todas las dificultades que implica en México una provincia, como la falta de servicios, de médicos, de educación. Yo, por suerte, trabajaba en una universidad, la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Y entonces empecé, yo de hecho ya había empezado a escuchar leyendas y sobre todo esta, la leyenda del indio de Nuyo, que siempre me llamó la atención porque el protagonista es Nahual, y escuchar este género de la literatura de tradición oral, que es la chilena, que es pariente de la cueca chilena, es una danza, es un baile, que yo estudio pues desde el punto de vista musical y que en Huajuapan les gusta mucho. Terminé, yo quería seguir con Cervantes, la vida no me lo permitió e hice mi tesis de doctorado sobre este género de baile que es la chilena. Y desde ahí, pues, sobre todo, aunque me niego a dejar a Cervantes, Cervantes sí, es increíble, acabo de dar un curso, acabo de publicar mi libro de las novelas ejemplares, o sea, yo no dejo a Cervantes, pero sí, hay tanto material, hay tanto que hacer del estudio de las tradiciones orales, tanto de su rescate, su promoción y su estudio, que no me doy abasto, ¿no? Ahora mismo estoy haciendo un estudio sobre el chiste. Pues en resumen, eso ha sido mi relación, ¿no?, con la tradición oral. Maravillosa, y esa unión con Cervantes. Sí. Tú ya bien sabes que soy alcalaína, muy alcalaína. No soy de fronteras ni de banderas, pero soy muy de defender esta patria pequeña mía, alcalaína, que hemos compartido en algún momento que nos visitaste. Sí, claro, que estuvimos en la casa de Cervantes y yo casi muero de emoción, ¿no? Lo recuerdo muy bien, muy bien. Obtuviste el premio de poesía de la Universidad Americana, ¿no? De México. ¿O cómo es? ¿Universidad Autónoma? Autónoma Metropolitana. Eso. Ahí yo estudié la licenciatura. Era estudiante cuando tuve ese premio. Una mención honorífica en el premio de poesía Efraín Huerta. Sí, también. Sí, ya es un premio nacional. Has escrito Los clavos de fuego de la noche. Háblanos sí. Un poquito. Bueno, es justamente tengo aquí el librito. Pues léenos algo y así vamos entrando contigo en Los clavos de fuego de la noche. Ok, justamente con este poemario fue que tuve el primer lugar en el concurso de la UAM de cuando era estudiante. Realmente es de mis primeros escritos, entonces yo quiero mucho este poemario. Voy a leer este poema que se llama, justamente voy a leer Los clavos de fuego de la noche. Un pedazo de carne solitario, hecho tierra, en convulsiones de ciego, una mariposa volando entre mis piernas, noches que lastiman con sus clavos de fuego. Háblanos de esta obra, que fue tu primera obra, ¿no? Sí, sí fue el primero. ¿En qué momento empiezas a reconocerte en la poesía y a decidir publicar? Bueno, el momento que decidí escribir poesía, lo tengo así muy claro, estaba yo en el nivel de bachillerato, no sé cómo se diga en España. Igual. Estaba muy joven, yo tenía unos 16, 17 años, cuando una amiga me puso el reto de hacer un poema. A nosotros nos gustaba mucho leer poesía, nos reuníamos los amigos a leer poesía en voz alta. Leíamos, en ese momento eran poetas muy jovencitas, a Kira Galván, a Silvia Tomasa Rivera, a Tomás Segovia, en fin, nos gustaba mucho, por supuesto, Sor Juana también, que ahí nos la peleamos, ¿no? ¿Es mexicana o es española? Es mestiza, ¿no? Finalmente, sí. es de ambos. Pero bueno, ya el 12 de noviembre, por cierto, que es día de mi cumpleaños, es también el de Sor Juana. Y bueno, nos reuníamos y me puso este reto una de las amigas y yo lo tomé. La verdad es que no fue un camino fácil. Escribir poesía es complejo, es entrarte a otro mundo, a otro lenguaje, ¿no? Que es absolutamente distinto, a un lenguaje que también algunos autores incluso lo toman como un medio para interpretar la realidad, la metáfora. Entonces es un universo. Y bueno, ya en la licenciatura cometí dos veces el mismo error. Dos veces estudié entrar la carrera de sociología y en diferentes instituciones y dos veces me salí porque me llamaba muchísimo las letras. Cuando me cambié de carrera justo a la metropolitana, fui la persona más feliz del mundo. Yo no sabía que podía ser uno tan feliz en las clases que no parecían clases ahora mismo, o sea, lo que yo me dedico. No parecen clases, parece un grupo de gente que está hablando de literatura, es la pura felicidad, ¿no? La verdad. Entonces, empecé a escribir. Yo creo que mucho mi poesía es como intimista, aunque cada vez me alejo más de mí misma para poder crear la voz lírica que habla de esto. Tú leíste ahorita un poema erótico, ¿no? Que es en labios como de una vampira, entonces es lo que uno aprende a hacer, ¿no? Cuando es muy jovencito, como que hablas mucho de ti, pero después, aunque sigas hablando de ti, no importa, ya lo haces desde la distancia, como si fuera otro ser, y ahí viene la magia de la ficción, hablas de ti, pero no, dejas de ser tu experiencia para convertirse, no sé, ¿cómo decirlo? Una experiencia universal, por decirlo de algún modo. Entonces, en la universidad, pues, hubo muchos profesores que me ayudaron, que me hicieron polvo mis poemas hasta que encontré el tono, ¿no? Ramón Córdoba, que ya murió, que en paz descanse, mi maestro Evo Díaz Escalante, mi maestra Marina, que justamente es la profesora que organizó, Marina Andrade, que es la que organizó el concurso y que tampoco está ya con nosotros. Después me fui a Huajuapan, a un pueblo donde yo era la poeta del pueblo, ¿no? No había nadie más que se dedicara, que fuera poeta, pues serio, especialista, digamos. Hasta que llegó el poeta José Ángel Leiva, me invitó a participar en el comité editorial de la revista Alforja. Y bueno, pues ya desde ahí he tratado de publicar con más periodicidad, ¿no? He tratado de estar más presente en la escena. He leído ese poema antes porque yo te conocí ahí, cuando viniste en tus manos con la vampira. Me encantó, porque además nos parece valiente de muchas maneras. Tiene varias lecturas para mí ese libro, y aquí le tengo con amor. En este periplo que vamos haciendo por tu poesía, escribiste poemas de neurosis y antineurosis. Así es, ese libro también fue de los primeros. De hecho, yo creo que Los clavos de fuego de la noche, que es poemario muy, muy breve, justamente si lo sacáramos de aquí y lo insertamos a poemas de neurosis, es checa, ¿no? Perfectamente, porque es la misma época. Es la misma época y son como los mismos temas. Justamente se llama Poemas de Neurosis y Antineurosis por la influencia que Nicanor Parra en ese momento tenía en mí, ¿no? Yo, ¿cómo hubiera querido poder escribir aún ahora mismo poemas con humor? Pero eso es absolutamente difícil. Yo conozco a muchos poetas que tratan de escribir con humor y solo les salen chistecitos, muy buenos chistes, pero no poemas, ¿no? Deje hacer como la diferencia. Y yo me atreví en ese poemario, el primer poema y el último es justamente, son poemas irónicos, son poemas con humor, solo me atreví a escribir esos dos para burlarme un poco justamente de toda la neurosis, de todo el dolor que aparece en poemas de neurosis. Entonces, pues bueno, no he podido lograr hacer más poemas con humor, pero este poemario se caracteriza por eso. Quizá de pronto meto alguna que otra ironía, ¿no? Eso sí, de pronto, pero sí poemas con humor no. Y bueno, entonces por eso el mismo título, se ve la influencia de Nicanor Parra, porque él, bueno, pues con su tradición de chilena, de los antipoemas, ¿no? Y por eso yo le pongo antineurosis. ¿Nos puedes ilustrar con algún poema? Sí, claro. Este poema, pocas veces lo leo, me da un poco de pena, pero bueno, me voy a animar. Y justamente es uno de los poemas paródicos, irónicos, que utilizo no solo las enseñanzas de Nicanor Parra, sino también me baso un poco en Sor Juana, que a Sor Juana también le gustaba el humor, por cierto. Bueno, este poema se llama Soledad y dice: en el asombro perenne que significan estas llagas tiritantes, en la suma de estas sombras que es la noche, me pregunto la causa de mi angélica bucólica celestial, diáfana, etérea, febril, glacial, heroica, ignota, jalisciense, koala, lagrimosa, monstruosa, nebulosa, onírica, purpúrea, quimérica, rutilante, solitaria, tenebrosa, untuosa, vanagloriosa, y W, X, Y y Z, soledad, soledad con Z. Me contesto que tan fea no soy, Es cierto quizá que me gusta bofetear, beber sangre, pellizcar, pinchar ojos, ser celosa y posesiva y nada más. Oh, ¿por qué te vas, sombra de mi bien esquivo? Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. La la la la la la la. ¿En qué momento sale a la luz otra vida? Otra vida, aquí, cuando escribí este poemario, estaba yo pensando, se llama Otra Vida, y voy a permitirme leer un epígrafe de Baudelaire que explica cómo eso. Quizá no sea muy feminista este epígrafe, pero checa con el poemario Otra Vida. La mujer es fatalmente sugestiva. Vive de otra vida que no es su propia vida. Vive espiritualmente en las imaginaciones que ella frecuenta y fecunda. Digo, yo no estaría de acuerdo en decir que todas las mujeres son así, pero en este momento de mi vida yo era así, o yo pensaba que yo era así, que vivía interpretando la realidad, no necesariamente como sucedía, sino a partir de mis deseos, voluciones, miedos, en fin. Pero también a partir de otro tipo de realidades como el sueño. Siempre he tenido yo, dirían los románticos, ¿no?, tanta imaginación que tenía unos sueños impresionantes. He tenido unos sueños que hasta donde yo me soñaba a mí misma siendo otra persona, siendo un hombre, por ejemplo, siendo un hombre esclavo negro en Estados Unidos. Algún místico me diría, no, es que no, eso no era un sueño, era una de tus vidas anteriores. Entonces yo un poco, por eso le puse Otra Vida, porque no solamente era hablar de cómo vive la voz lírica la realidad, sino de la realidad de los sueños, de la realidad mística de las culturas originarias en México, ¿no? Donde que todavía creen en cosas como los nahuales, como las brujas, y que tiene mucho que ver con la tradición oral, ¿no? Con mi gusto por la tradición oral. En fin, entonces este libro tiene algunas cuestiones metafísicas, místicas, y aquí es la primera vez donde yo publico La Condesa Sangrienta, ¿no? Que también es un poema de esta mujer aparentemente asesina serial, ¿no? Que es un poema muy largo, de largo aliento, tú lo conoces, de aparentemente asesina serial, y que tiene contacto con brujas, claro que hacen brujerías, y que para conservar su belleza se bañaba en la sangre de muchachas que tenía que asesinar, por supuesto, ¿no? Y todo desde un punto de vista también como misterioso, mágico, en fin. Y que, como tú decías, tiene varias lecturas. Aquí hay una crítica al poder, por ejemplo, ¿no? Que distrae mucho el hecho de que haya tanta sangre, de que haya una vampira, de que haya brujas, pero realmente también hay una crítica al poder, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto es otra vida. Yo tengo aquí ahora mismo La mañana en que me besaras, y aquí también hablas de alacranes defendiendo tus ojos. Sí, este poema ya está en este, que es el último, ¿no? La vampira sacude sus alas. Todos los poemarios, digo, son cosas que uno no necesariamente tiene súper consciente, pero pasan los años, se lee uno a sí misma, se relee, escuchas comentarios, escuchas críticas, y en efecto, un poeta, Héctor Carreto, hablando de otra vida, decía que se nota que era muy, muy, muy de Escorpión, ¿no? Estos poemas, porque estaba presente el elemento del agua, por ejemplo, pero no del agua del acuario linda y diáfana, ¿no? Sino del agua del Escorpión, pantanos, lluvias tormentosas. Entonces sí prevalece ese como motivo, ¿no? De los poemarios. ¿Quieres que lea ese poema? Sí. Déjame ver en qué página está. Sí, La mañana en que me besaras. Tantas veces sobre el dolor que gimen, por siglos martillando la cabeza, me demandan silencio, sin embargo, soy gotas de río que toman su cauce. Pero tu piel de vitral, el deletreo, no palpa, no oye, ni intuye los gritos. Con prurito entonces, humedecen este papel en blanco, cantan a ti, rumiante que silencio se engulle, autista, brida. Las gotas inventan un cero rojo que se desmorona, inventan balidos cantados al centro del plenilunio, se vuelve en tormenta que arrancará tu casa con su lluvia enrarecida. Pero podrían ser por ti, espectáculo de olas, asesinas de especies congeladas, domador de girasoles gigantes que dieran sombra a tu atadura y remo, alacranes defendiendo tus ojos, turba de notas en la noche estival en que tú me besaras. Sí, ahí tenemos a la escorpión. Thank you. ¿Quién eres tú que hace sangrar volcanes mientras recta? Esconde las zarpas. Mis alas te protegerán hasta que crezcan las tuyas y con tu aleteo me devorarás como a la viuda su delicada estirpe saborea. Claro, es que es el único libro que tengo tuyo. ¿Qué vamos a hacer? Es esa defensa que tengo que hacer de ese momento de la vampira y de la condesa. ¿Cómo se te ocurre escribir algo así? Fíjate que yo, bueno, había comentado que en esta otra vida se publicó La Condesa Sangrenta. Yo tenía pensado hacer un poemario que se llamara Nuevas Salidas de la Condesa Sangrienta, tomando ahora como voz lírica a la condesa, pero no una condesa asesina, ¿no? Sino una condesa resucitada, crítica, realista, no sé, jugando un poco también a esa idea que sostienen algunas feministas de que en realidad Elizabeth Báthory no era una asesina, sino que era una mujer sola, viuda, con grandes riquezas en la Edad Media y que fueron intereses políticos los que la culparon, ¿no? Los que hicieron que no podía ser procesada porque era noble de Rumania. Entonces lo que hicieron fue como tapiarla en viva, encerrarla en un cuarto y ahí dejarla hasta que se muriera, como condena a sus brujas que según eran cómplices y las mataron. Pero entonces hay esa idea de que a lo mejor fue todo un show creado para quitarle sus propiedades. Realmente no se sabe, pero yo jugando un poco con eso la quise resucitar. Entonces esa voz lírica que habla y que habla de chuparle la sangre al amante, es ella, ¿no? Ya mi editora me convenció de volver a publicar el poema, porque dice, este poema es muy bueno, no ha habido una reedición de otra vida, vamos a tomarlo y vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Pero la idea original, y todos los demás poemas que vienen en La vampira sacude sus alas, todos los demás poemas, te juegan a qué es la voz lírica, que es la vampira, ¿no? Por eso el último poema se llama A Elizabeth, que es el único donde la voz es de un cazador, ¿no? Que la persigue para matarla como en Drácula, el equipo persigue al vampiro para enterrarle la estaca, por eso es otra voz, ¿no? Por este juego todo en torno a la figura de Elizabeth Báthory, absolutamente ficcionalizada. Entonces es eso, la voz lírica es la vampira. Léenos un poquito de esa vampira. Otra del tipo que se llama Lenguaje entre espectros o el que entre fieras anda. Dejando apenas ver tus colmillos entintados con sangre, soplas a mi rostro y floto. Soy diente de león esparcida entre el viento. Mis fragmentos levitan, cada uno consciente de las yemas de tus dedos, hasta que me reconstruyen como homicida incendiaria para volver a montarte y cabalgar esta tundra que me quema y entume. Distendidas estas alas en reposo, han soltado lentamente las sogas hambrientas de tus dedos. Ese es un poemario que está en imprenta. Muy bien. Sí, se llama Fragmentos de una noche, ¿no? Por eso. Ese, pues no tengo el libro. Para que nos hables un poquito, que sí, que estás preparando un poemario y que va a salir prontito. Y ojalá vengas por España también para que hagamos una presentación. Y si no, pues ya sabes que iremos difundiendo por la radio todo. Muchas gracias, sería fabuloso. Te platicaba antes que tengo la vacuna CanSino que no está aprobada por la OMS y entonces no me dejan entrar a España. Así que voy a tener que aplicarme en estos meses para vacunarme con la vacuna con la que sí me aceptan y ahí nos vemos. Yo he estado pues encerradita porque no me dejan entrar a muchas partes, pero aquí por lo menos que sirva de pretexto para sentarme y escribir, ¿no? Que es una cosa que luego por la academia no tengo mucho tiempo de hacer. No soy una autora así tan prolífica porque, bueno, pues soy académica, soy investigadora, como tú dijiste hace rato, y entonces luego no tengo tiempo. Luego voy en el carro así manejando y prendo mi celular y grabo algún versito que se me ocurre, ¿no? O estoy, no sé, calificando a los estudiantes, se me ocurre algo y lo anoto de inmediato, pero así mucho tiempo no tengo, pero bueno, en estas andamos. Antes de despedirnos, quería hablar de esa antología de poetas indígenas que has hecho en colaboración con una autora francesa. Oh, sí, ese libro es muy lindo. Es un libro que hicimos la investigadora Marie-Annie Palessy, de la Universidad de Toulouse, en Francia, y yo, el enlace, ¿no?, entre ella y los poetas, hice el prólogo, ella hace el estudio introductorio y la traducción. Se llama, si no me equivoco, Luces de la Montaña, así se llama el libro, Lumière de la Montaña, ¿no? Aquí nosotros invitamos a varios poetas que escriben en lenguas originarias y tuvimos respuesta de 4 poetas. 2 que hablan el idioma mixteco, que son de Oaxaca, Carlos España, que ahora él firma, su seudónimo es Calu Tachisabi, y Celerina Patricia López. Grandes poetas ellos que hablan en mixteco. Carlos España, debo decir que es maravilloso, ¿no? Que existe el prejuicio como que solo los poetas indígenas hablan de sus costumbres, de sus tradiciones, y lo hacen en un lenguaje muy sencillo. No, Carlos experimenta, lo cual tiene, híjole, un doble mérito, porque Sabemos que en la poesía se desautomatiza el lenguaje, ¿no? Bueno, pues Carlos tiene que pasar, porque no hay una gramática todavía, que todos los mixtecos estén de acuerdo, no existe una gramática. Entonces Carlos tiene que escribir, aprender a escribir, porque en las escuelas, ahorita se empieza ya a dar clases en mixteco en las primarias, en las escuelas de educación básica, pero todavía hay problemas en ese sentido. Entonces, Carlos tiene su lengua materna, aprende a hablar en mixteco, ñusabi se dice así en la lengua. Tiene que hablar el tunsabi, pero luego aprende a escribir en español y ya de adulto tiene que aprender a escribir en tunsabi. Y ya que aprende a escribir en tunsabi, mucho por él mismo, por otros compañeros lingüistas que lo ayudan, bla, ya que tiene que hacer eso, tiene que romper esa gramática, desautomatizar el mixteco y escribir sus poemas. O sea, eso es toda una odisea que todos los poetas que escriben en lenguas, en África, en México, en donde sea, tienen que pasar por ese proceso, que es, no sé, increíble. Los otros dos poetas son Natalia Toledo y Esteban Ríos, zapotecos. Ellos hacen su propia traducción al español. Esa es otra característica. Si no hicieran su traducción al español, así como los africanos no hicieran su propia traducción al inglés o al francés, pues tendrían muy pocos lectores, porque la mayoría de mixtecos, por ejemplo, son analfabetas, ¿no? Entonces, Marie-Marianne los recibe en español y ella hace una traducción al francés. Es una linda edición trilingüe, maravillosa, que se hace gracias a la Universidad de Toulouse. Pues bueno, yo también revisé la traducción, ¿no? Había palabritas intraducibles que yo le ayudé a Marie a hacer la traducción, que yo corregí algún par de cosas. Ella es una excelente traductora y habla excelente el español. Solamente revisé algunas cuestiones, pero sí, de eso resultó un libro maravilloso, precioso, ¿no? Y que además reivindica justamente a estos escritores en lenguas indígenas, ¿no? Lo cual me pareció, de parte de Marie, de la Universidad de Toulouse, su interés por esta literatura, pues admirable, ¿no? Entonces, a grandes rasgos esto es lo que sucedió en esa traducción. Queremos esa antología, a ver si es viable, que de alguna manera la podamos tener. Yo la voy a conseguir. Porque nos parece una joya. Según de cualquier modo, Cris, Ina, tengo un montón ya de libros como que para que enviarte, para que tú entres a este mundo de la literatura indígena. Algunos textos míos, lamentablemente, pues las ediciones se acaban y como es poesía, no todos los editores apuestan por la reedición, ¿no? Yo ahora mismo estoy en una discusión con la UAM para que vuelvan a editar poemas de Neurosis, bueno. Pero bueno, por lo menos, si eso no es posible, difundir con PDFs y en fin, y tengo varios libros en lenguas indígenas. Pues querida Grisel Estrada, te damos infinitas gracias. Queremos que nos despidas tú con un poema a tu gusto. Nosotros desde Radio Bukowski te abrazamos con un abrazo grande que cruce el mar. Y te despedimos con este pequeño verso tuyo, este pequeño poema tuyo, Bajo mis alas, que nos dices: soy los dedos de un meteorito, una bala expansiva, no me sirven las moronas de cuerpos muertos, necesito la tempestad, por eso su gran cuerpo se abriga bajo mis alas. Gracias, Grisel Estrada. Sí, hasta pronto, te esperamos. Bueno, este poema que les habíamos dicho de la Condesa Sangrienta es un largo poema. Yo voy a leer el fragmento número 7, que dice así: es de noche en Eslovaquia, no salgas. Ánimas en pena te esperan afuera. El frío es una bestia que te hará pedazos con su abrazo. Es de noche en Eslovaquia, Las brujas han salido a cazar niños y vírgenes para obtener de sus vientres extractos de oro puro. Los vampiros te perseguirán con solo oler un pinchazo de tu sangre. Alrededor del castillo hemos sembrado cruces de fuego, círculos de ajo. Hemos desatado nuestras oraciones para recuperar a las niñas, detener su disipación al limbo. Es de noche en Eslovaquia. Nadie puede luchar contra lo intangible. Nadie puede luchar contra la nobleza. Ayer, de entre la nieve, unos lobos desenterraron cuatro cuerpos de mujeres mutiladas. No salgas, quédate conmigo. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a todos. Estas alas han soltado lentamente las sogas con hambre de tus dedos. Gracias, Grisel Estrada, gracias. Un abrazo para ti y para México. De Radio Casa Bukowski. Somos una organización autogestionada e independiente. Casa Bukowski es un proyecto desde lo local hacia lo global, desde lo micro hasta lo macro, desde el mundo para todo el mundo. Como el aire que envuelve el silencio del tiempo, como el sol que le da la quietud al desierto, así te recuerdo, oh libre, solo para encontrar un camino despierto, solo para llegar a decir lo que siento. Libres como el viento, lo que miras afuera también está dentro. Como el sol que le da la quietud al desierto, así te